RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 Amplitud Modulada en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablan Jason Maldonado, que está muerto de la risa porque a través de el cristal del estudio está echando broma, y como ustedes también estoy aquí yo, Isabel Noguera. Disculpen la mamadera de gallo. No, bueno, pero así es sabroso. Empezó un domingo a las 11 de la mañana de esta manera, y la retransmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840M en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 Amplitud Modulada en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960M en Maturín. Y Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. ¿Con qué música comenzamos hoy, Isabel? Que hiciste una buena selección, ya lo veo aquí en nuestro guión. Bueno, hoy comenzamos escuchando al cantante británico Elvis Costello, interpretando un tema muy sabroso que se llama My Mood Swings, algo así como mis cambios de ánimo, mis cambios de humor. Algo así. Y que estuvo incluido en la banda sonora de la película El Gran Lebowski, hecha en el 88, dirigida y escrita por los hermanos Coen. Elvis Costello nació el 25 de agosto de 1954, y aunque él se inició originalmente con el género punk, ha transitado diversos estilos musicales y ha logrado el reconocimiento popular, sobre todo con sus interpretaciones de temas de clásicos del pop y versiones de aquellas grandes canciones interpretadas por Sinatra y las bandas estadounidenses. Cierto, ¿por qué no compartes con nuestros amigos oyentes de Librería Sónica lo que me comentabas previo al programa sobre el sobre el nombre de Elvis Costello? Bueno, realmente el nombre original de él no es ese. No sé, no recuerdo en este momento el nombre que le pusieron en su partida de nacimiento británica, pero él, su nombre artístico lo tomó de Elvis Presley y de el señor Costello, de la famosa pareja Abbott y Costello. Abbott y Costello, correcto. Y salió allí Elvis Costello. Sí, tenemos en nuestras efemérides para el día de hoy que el 25 de agosto nace en 1923 ese gran escritor colombiano Álvaro Mutis. Y fallece también un 25 de agosto, pero en 1984, el escritor estadounidense Truman Capote. Estábamos comentando sobre la lectura de A Sangre Fría, un libro que es ícono dentro del trabajo de Truman Capote y que es una relectura pendiente porque la leímos hace mucho tiempo. Sí, tú la leíste hace mucho tiempo. Sí, yo la leí hace mucho tiempo, y de hecho de Capote la semana antepasada estaban pasando en cable la película Capote. Ah, ciertamente, que una el actor, excelente película con muy buen actor. ¿Cómo es que se llama él? Ay, no recuerdo Philip el Seymour. Philip Seymour Duncan, ¿no es? Yo creo que él ganó Se ganó el Oscar por esa película. Así es, como mejor actor. El 26 de agosto nace en 1880 Guillaume Apollinaire, escritor francés. Y en 1904 Christopher Isherwood, escritor británico, autor de la novela Goodbye Berlin, la cual fue adaptada para convertirla en el guión de la película famosísima Cabaret. También en la misma fecha, 26 de agosto de 1914, nace Julio Cortázar. Que no necesita presentación, son palabras mayores. Así es, ¿quiénes y fallecen? ¿Y el 26 de agosto quiénes fallecen? A ver, en 1979 fallece Mika Waltari, escritor finlandés. Y en 1980 fallece Tex Avery. Así es. Animador y caricaturista estadounidense, a quien debemos muchísimo, muchísimo de esas famosas caricaturas donde el lobo estaba aullando tras una cabaretista. Cierto. Que cantaba. ¿Te acuerdas de esa cabaretita? Sí, ya se me cayó la cédula por tu culpa. 27... No vale, ese es un clásico, todo el mundo lo conoce. El 27 de agosto de 1770 nace George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán. Y en 1870, el 27 de agosto, nace Amado Nervo, poeta mexicano. En 1899... nace Cecil Scott Forester, escritor y periodista británico, autor de Orgullo y Pasión y La Reina del África, que fueron llevadas al cine. Por cierto, Cecil Scott Forester, Fue uno de los impulsores de este autor que a mí me gusta mucho, Roald Dahl. Yo lo desconozco totalmente. Cuando él leyó los textos de Dahl, le dijo, pero publica, mándalo, anda. Fíjate. Y entonces Dahl le siguió el consejo y ahora Dahl es no solamente uno de los autores más queridos dentro de la literatura infantil y juvenil mundialmente, sino que además sus crónicas periodísticas son también muy apreciadas entre la gente que lee literatura. Ajá, y vamos rapidito, ¿quiénes fallecen el 27 de agosto? En 1635 fallece Félix López de Beca y Carpio. Y en 1950 César Pavese, escritor italiano. Muy bien, el 28 de agosto. No, tan rápido no, porque entonces los amigos que nos están escuchando en este momento dicen ya. Vamos a enseriarnos. El 28 de agosto nace en 1828 el novelista ruso León Tolstoy. Así es, en 1749 nace Johann von Goethe, novelista, dramaturgo, poeta, científico. Bueno, este señor es toda una eminencia intelectual. Intelectual, esa es la palabra. En 1921 nace el 28 de agosto Fernando Fernán Gómez, por quien yo profeso gran admiración. Este escritor, actor, director de cine y de teatro español, fue visto en las películas Todo sobre mi madre, La lengua de las mariposas, que dirigió José Luis Cuerda en 1999, y por la cual Fernando Fernán Gómez ganó el Goya en el año 2000. Si ustedes no han visto, yo les recomiendo de verdad La lengua de las mariposas. Es un guión excelente y una interpretación limpia, preciosísima. Además, Fernando Fernán Gómez es el autor de un clásico ya del teatro y del cine español, Las bicicletas son para el verano. Así es, el mismo 28 de agosto también fallece en 1985 Miguel Otero Silva, escritor, periodista y político venezolano. Y en 1995 el escritor alemán Michael Ende. Así es, el 29 de agosto nace en 1810 Juan Bautista Alberdi, político, abogado y escritor argentino. Y en 1821, el 29 de agosto, nace Juan Rico y Amat, poeta, historiador político, periodista y dramaturgo español. Muy bien, y ya tal día como hoy, domingo 31 de agosto, nace en 1941 Marina Stáyeva, poeta rusa. Álvaro García, poeta español, en 1965. Y fallece en la misma fecha, en 1867, Charles Baudelaire. Y en 1979, Celso Emilio Ferreira. Muy bien, vamos ahora con nuestras noticias. Dame buenas noticias. A ver, vamos con noticias curiosas. Una escritora de 93 años de edad alojará a sus amigas con ganancias de libro. Una británica que ha publicado su primer libro a los 93 años de edad afirma que utilizará el dinero que ha ganado para alojar a sus amigas. Lorna Page compró una casa de 5 dormitorios en el pueblecito de Ware Giffard, en el condado de Devon, por más de $585,000 y quiere dar en ella cobijo a otras ancianas. Vaya acción de esta señora, ¿no? A sus 93 años. Que está muy chévere porque te deja ver que, contrario a lo que se cree, que si de joven no has empezado a escribir, no puedes hacerlo después. Y bueno, además de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, tenemos ahora este ejemplo de esta señora, que además es muy altruista. A ver, ¿qué más? Otra noticia muy buena que tenemos por acá en Librería Sónica es que Mario Benedetti opta ahora por el premio García Lorca. Los poetas consagrados de la literatura hispanoamericana, como Mario Benedetti, Nicanor Parra o Juan Gelman, vuelven a ser candidatos al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Junto a ellos también figuran nombres nuevos como el de Benjamín Prado o Luis García Montero. Y según se anunció en una rueda de prensa, el del delegado de Cultura del Ayuntamiento de Granada del Sur, Juan García Montero, la quinta edición del premio tiene ya 36 candidaturas y el fallo se dará a conocer antes del próximo 15 de octubre. Y como es costumbre, considerando nuestras efemérides del día de hoy, como el pasado 28 de agosto se cumplió un año más del fallecimiento físico de Miguel Otero Silva, hemos traído para ustedes un texto de dicho autor venezolano. ¿Qué textos trajimos para hoy, Linsabel, de don Miguel Otero Silva? Pues trajimos de don Miguel Otero Silva un texto muy sabroso, extraído del libro Un morrocoy en el infierno. Miguel Otero Silva fue un excelente humorista y por eso quisimos compartir con ustedes esta faceta de este escritor. Y vamos a escuchar en la voz de Jason un fragmento de La aviación y sus encantos. Voy a hablar de lo que sufro cada vez que me monto en un bicho de esos. así se trate del más poderoso pentamotor del mundo, y así vaya al volante el coronel Charles Lindbergh, que es bastante fascista, pero ostenta laureles de gran aviador. Mis tribulaciones se inician al llegar al aeródromo, cuando me pesan y gritan delante de todo el mundo como si yo fuera un boxeador: ¡85 kilos! ¡Caramba, qué gordo estoy!, me disculpo avergonzado. ¿Y para qué quieren ustedes saber mi peso? El empleado, muy amable, me explica: porque si le metemos peso excesivo al avión, se cae. Y dice: se cae deportivamente, como si se tratara de una piñata. Después le pesan a uno el equipaje y le cobran $10 de exceso. Por lo menos a mí siempre me han cobrado exactamente $10. Nunca 9.75. Así lleve una maletica, un baúl, una máquina de escribir, un escaparate. Estoy tan acostumbrado que los llevo preparados en moneda americana. Luego viene el turno de las despedidas. La gente que se despide de los que van a volar en avión acostumbra a poner una cara expectante y agorera. No es igual cuando la partida se efectúa en barco o en ferrocarril. En estos casos, los familiares se quedan en el muelle o en el andén aleteando pañuelos, empuñando ramos de flores, deshojando sonrisas, contando cuentos. ¡Feliz viaje! ¡Que te diviertas mucho! ¡No dejes de escribirnos! La gente que se queda en los aeropuertos, en cambio, adopta una actitud más reservada. No dicen nada prudentemente, pero observe con detenimiento a una novia de aeropuerto y adivinará sus pensamientos. ¡Ay, Virgen de Coromoto! ¡Que no se haga tortilla el futuro padre de mis hijos! Y esto fue un fragmento de La aviación y sus encantos, tomado del libro Un morrocoy en el infierno, de Miguel Otero Silva. ¿Y con qué lo estábamos acompañando? Con algo que también nos llena de orgullo, tanto como Miguel Otero. Silva. Silva, pues Silva la canción. No, pero no podemos dejar de mencionar también, no, por ejemplo, Casas Muertas. Oficina número uno. Oficina número uno, extraordinaria, que por cierto la releí recientemente, hace unos meses atrás. Una Cuando lectura, quiero llorar, no lloro. También, excelente. Bueno, fíjate, le estábamos acompañando con El Mambo, de Leonard Bernstein, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela bajo la dirección de Gustavo Dudamel. ¿Y esto por qué? Porque Leonard Bernstein nació el 25 de agosto de 1918 y fue el creador de esta pieza para el musical West Side Story. Y con estas palabras de Linsabel vamos a nuestro primer corte publicitario y al regresar continuamos con más de Librería Sónica. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. All the leaves are brown. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a las mamás y a los papás. Sí, esta es una música de esa época de nuestra mamá y nuestro papá. De Mamas and the Papas, con un tema, bueno, todo un clásico de aquella época, ¿cierto, Linsabel? Sí, escuchábamos California Dreaming. Sí, California Dreaming, cuyo miembro fundador fue John Phillips, quien nació el 30 de agosto de 1935. Y que es el autor de este tema, que ocupó en algún momento los primeros lugares de la cartelera y que ha sido incluido en un sinnúmero de películas, cortos animados, comerciales. Es un tema que sí ha sido realmente ícono de la época. Sí, y para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, yo voy a hacer un comentario, y si no estoy acertado, bueno, les agradecería muchísimo que nos escribieran a libreriasonica@gmail.com, porque si mal no recuerdo, de Mamas and the Papas tocó aquí en Venezuela, en Caracas, en el Poliedro. Y quien le abrió el concierto a esta agrupación fue Vitas Brenner. Creo que fue Vitas Brenner. Y fue tan extraordinaria la presentación de Vitas que cuando se salta de Vitas después de Mamas and the Papas, hubo cierta pita al principio, porque venir con esa euforia, con esa buena música que hacía Vitas, a de Mamas and the Papas, hay mucha, mucha diferencia. Creo que fue así el cuento. Si no es así, bueno, usted nos escribe a libreriasonica@gmail.com y nos aclara cuál es la historia. Vale aclarar que no es que es un recuerdo de Jason, él recuerda que su papá le contaba eso. Ah, sí, pues yo no soy tan viejo así. Lo cierto es que, bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque estuvimos en Mérida, el equipo de Librería Sónica, y estuvimos por allá haciendo una entrevista a un gran librero reconocido a nivel nacional, el señor Eduardo Castro, de la librería Temas. Una referencia nacional. Entrevista en Librería Sónica. Amigos de Librería Sónica y Radio Caracas Radio, tenemos la suerte de estar en la hermosa ciudad de Mérida, que para mayor suerte hoy ha caído una nevada espectacular y la vista es de los dioses. En este momento me encuentro en la librería Temas, en la grata compañía del señor Eduardo Castro, propietario y librero de la librería, en conjunto con su esposa Arinda. Bienvenido, Eduardo, a Librería Sónica. Ah, muchas gracias por esta invitación. Nos sentimos complacidos acá con tu presencia, tratando pues de recoger e informar acerca de todo el movimiento librero de acá de la ciudad, una ciudad que ha venido conformando una serie de librerías que la están haciendo acreedora de una, es decir, que vendría a reforzar esa parte cultural y universitaria que se ha caracterizado esta ciudad por muchos siglos, diría yo, ¿no? Siendo la ciudad más diversa en lo que es las manifestaciones culturales, especialmente las literarias. Eduardo, cuéntanos algo, dentro de tus preferencias en términos de lectura, ¿cuáles pudieras tú mencionar así a vuelo de pájaro y qué es lo que más se vende en la librería Temas? Acá en nuestra librería, por decir, tiene la ventaja de que dispone de 800 metros cuadrados de exhibición de libros, pero todos los temas, bien libro del libro universitario, dentro del área de la ingeniería, de la ciencia, etcétera, y la parte humanística, y en la cual los libros de narrativa, de poesía, de historia, son todos solicitados. Esta es una librería que yo siempre he guardado cierta preferencia por una línea de texto que es la poesía. Yo considero que la librería que en Venezuela reúne más textos de poesía es la nuestra. Y sé que pasarán muchos años para que esos libros se nos vayan de ahí, pero todo libro de poesía en librería Temas tiene un espacio. Esa ha sido mi preferencia en cuanto a la difusión de los libros en sí. Por eso es que en estos espacios de tema, la poesía para mí representa un libro que dignifica estos espacios. Correcto. Ahora, en cuanto a tus lecturas particulares, si yo te preguntara ahora, Eduardo, ¿qué estás leyendo o qué te gustaría recomendarle a este público que nos está escuchando en este momento, si se quiere a nivel nacional, qué le recomendarías? En los actuales momentos, es un poco frustrante lo que te voy a expresar, pero en casa de Herrero Asadón de Palo, lamentablemente dispongo de poco tiempo para la lectura. Lo que logro alcanzar en leer son las contratapas de los libros, y por lo tanto no tengo así un libro a recomendar, ¿no? Pero sí sé por nuestros mismos clientes que hay un libro muy exitoso, testimonio de lo que es el mundo del narcotráfico, Amando a Pablo y Odiando a Escobar. Es un libro de gran éxito. Y hay otros libros como los libros de autoayuda, el último libro de Juan Dyer, que se llama Inspiración, es un libro muy demandado, los libros de Pablo Coelho, por ejemplo, los de Walter Rizzo, y otros que se van incorporando. Todos los meses aparece dentro de este mundo del bestsellerismo un libro que siempre va a estar llamando la atención. por lo mismo, porque ahí está, hay una gran demanda, este es un mercado que está en expansión constantemente, que se mueve hacia arriba, cosa que me satisface. En mis largos años de librero, yo nunca había visto esa demanda, yo diría abrumadora, por consultar y por comprar los libros en este país. Es un fenómeno digno de aplaudir, ya que yo llevo muchos años. Hace 30 años, un bestseller que fue en esa época, La Casa Verde, de Vargas Llosa, se lograron vender en el país en el primer año apenas 200 ejemplares. Hoy una novela de Vargas Llosa en esta librería logra vender 200 ejemplares. Un número bien, bien importante. Ahora, Eduardo, para los amigos que nos están sintonizando en este momento, estamos en compañía de Eduardo Castro, propietario de la librería Temas en la hermosa ciudad de Mérida. Eduardo, estoy sorprendido, y ya se lo había comentado a tu señora esposa apenas llegué a la librería, por las dimensiones, por lo acogedor del lugar, por lo bien organizado que está, y precisamente por su colorido, por su color, por lo luminoso que es Temas. Te pregunto, yo no sé si lo habrás hecho, pero ¿han hecho aquí encuentros poéticos, bautizos de libros en la librería Temas? En realidad no. No, y eso lo hemos adoptado como política porque el tiempo, sí, se nos ha hecho un poco cuesta arriba, pero sí tenemos las puertas abiertas para que en un futuro se puedan hacer este tipo de actos que siempre son muy propios de la actividad de la librería. Pero hasta el momento no, y eso ya por circunstancias de excesivo trabajo. No coincidimos con los horarios, entonces por eso no hemos podido hacer este tipo de actividades. Pero sí consideramos que esa es una necesidad o una ocasión muy importante para cualquier librero y para cualquier librería. Y vuelvo, repito, que las librerías están, las puertas de la librería están abiertas para este tipo de acontecimiento. Eduardo, cuéntanos cómo has visto tú, con toda la experiencia que ya tienes en el medio de la literatura, de los libros, ¿cómo está la movida literaria, poética, con respecto a los jóvenes que viven acá en Mérida? En Mérida y en toda Venezuela yo la veo muy bien, y la veo muy bien gracias al respaldo que ha venido dando, es decir, el incentivo que ha venido dando el propio gobierno. Eso no se puede ocultar, no se puede esconder, y yo veo que hay demasiadas manifestaciones en el testimonio, en la poesía, en todas las artes, en todas las expresiones culturales. Hay una mayor participación, hay una mayor avidez por expresar lo que es esta nueva confrontación, si se quiere, de búsqueda, de avance hacia lo mejor, hacia el éxito de un país que cada día está en un constante ascenso. Muy bien, vamos a nuestro corte comercial publicitario, y al regresar vamos a continuar en conversación con Eduardo Castro, propietario de la librería Temas, aquí en la ciudad de Mérida. Ya venimos. Pero antes de irnos al corte, Jason, ¿por qué no le recordamos a nuestros amigos que nos envíen su mensaje al Dilo? Es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula, y participa por el libro Hotel de Antigüedades, de Gonzalo Ramírez Cubillán, cortesía de Librería Sónica y Monte Ávila Editores Latinoamericana. ¿Qué tiene que hacer? Enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte el libro. El costo del mensaje, ya saben que es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico masiva. Y ahora sí, ya regresamos con Librería Sónica y vamos a un corte comercial. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de vuelta a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando un tema que se llama Tom Sawyer, así como el libro de Mark Twain. Así es, del disco Moving Pictures del grupo canadiense Rush, esa música que llegó a catalogarse como rock sinfónico. Rock sinfónico. Dentro de los cuales también está Marillion. Hay otro UK. Por ahí. Ah, exactamente. Hay un grupo que se, también creo que es canadiense, se llama Renaissance. ¿Cuál? No, ese no lo recuerdo, pero... Es menos conocido, pero estaba en esa misma línea de rock sinfónico como este que estamos escuchando, el Rush. Una canción con una lírica además rebelde y una ejecución, si se quiere, admirable, preparada. Uno de los temas cuya melodía es rápidamente reconocible desde el principio. Tú apenas lo escuchas y dices, eso es Rush. ¿Y sabes por qué tenemos Rush hoy? ¿Por qué será? Bueno, porque el guitarrista de Rush, Alex Lifeson, fue escogido como el mejor guitarrista de rock por la revista Guitar Player en el año 84. Uh-huh. Nació el 27 de agosto de 1953. Oye, y hablando de la revista Guitar Player, recientemente yo leí que esta revista catalogó el solo de guitarra de Escaleras al Cielo de Led Zeppelin como el mejor solo de guitarra eléctrica de la historia. Claro, yo entiendo que hay criterios para ello, pero básicamente no sabría decirles cuál fue el criterio. Yo reconozco, bueno, Escaleras al Cielo es un tema extraordinario de Led Zeppelin, el solo es fantástico, pero llegar a catalogarlo como el mejor solo de guitarra de la historia del rock and roll es algo bien comprometedor, porque hay tantas bandas y además tantos virtuosos intérpretes de la guitarra eléctrica dentro de cada estilo de cada banda. Sí, que resulta difícil darle este tipo de, a ver, de calificación. Yo puedo suponer, inferir, así, especular que uno de los criterios es que son fans de Led Zeppelin como yo. Ah, bueno, sin duda. Bueno, pero ahora vamos a lo nuestro y continuamos en esta gira especial que hicimos el equipo de Librería Sónica en la hermosa ciudad de Mérida. Y estamos de regreso a Librería Sónica en esta edición especial. Estamos de gira, de tour, si se quiere, nacional, y estamos en la hermosa ciudad de Mérida, que para beneplácito mío, hoy ha caído una nevada espectacular. Después la tarde se despejó y toda la sierra, todas las montañas están vestidas de blanco. Hoy estamos con Eduardo Castro, quien está con nosotros acá en Librería Sónica de la Librería Temas en la ciudad de Mérida, y Eduardo nos va a contar un poco parte de lo que fueron sus inicios en este mundo del libro. Eduardo. Ah, efectivamente, en el mundo del libro lo vengo yo transitando desde la edad de los 15 años. Empecé por el bloque de armas y luego pasé a formar parte del equipo de Editorial Monte Ávila en su fundación. Ahí, estando en Monte Ávila, tuve el privilegio de conocer a Vargas Llosa, conocer a muchos autores clásicos de esta literatura latinoamericana. Posteriormente, empecé a sentir la necesidad de que el Estado tenía que soportar esa producción, si se quiere, de títulos. Iba viendo que los títulos venezolanos iban quedando rezagados en los depósitos, y por allá, por los años 70 y 79, 80, le planteé esta necesidad a la licenciada Virginia Bentancur, la cual dio el apoyo para iniciar el proceso de la red de librerías Cuaimare, y ahí estuve al frente 16 años, donde tuvimos bastante éxito, si se quiere, con los pocos recursos que se manejaban. Pude participar en diversas ferias en América Latina y posteriormente, una vez que culminé frente a la red de librerías Coimare, se me presentó una oferta aquí en esta hermosa ciudad de Mérida, la cual, a Dios gracias, hasta el momento sigo, si se quiere, viviendo de este hermosísimo oficio de librero. Y después ya casi a los 47 años fue que vine a tener mi propia librería. Esto es una especie de cofradía, ¿no? El mundo de los libreros. De hecho, yo estoy aquí por recomendación de un amigo tuyo, el librero también, Roger Michelena. Efectivamente, el amigo Roger Michelena, nos conocimos inclusive cuando él trabajaba para la Biblioteca Nacional y yo estaba en las Coimares. Las librerías, ahora yo he visto el avance arrollador del éxito de lo que es el negocio de las librerías. He visto cadenas de librerías con mucho éxito formarse. Hay como tres buenas cadenas de librerías en este país, todas con mucho éxito, y ninguna librería ha sido... Si les ha tocado irse es porque por ausencia de sus dueños o por un mal recurso administrativo. Te iba a comentar, tú como fundador o miembro fundador también de las librerías Coimares, ¿no te da cierta nostalgia que ese nombre tan hermoso ya no esté en el mercado? Efectivamente, sí, pero pues si ellos consideraron que el nombre Librería del Sur era lo necesario para estos momentos, bueno, pero sí, no me deja de dar mi alito de tristeza, de nostalgia en ese sentido, y más que Coimare es un nombre, es una voz indígena que significaba el dios del mar de arriba, pero en fin, todo es cambiante, todo va cambiando, pero en contrapeso de eso, sí sé que esa idea pues se retomó y la relanzaron y la fortalecieron, cosa que me siento muy orgulloso de que el gobierno haya tenido ese entusiasmo para llevar adelante a la red de librerías del sur con mucho éxito. Ahora, Eduardo, ¿cuánto tiempo de fundada tiene la librería Temas? ¿Cuántos años tiene? Tiene 12 años de existencia ya. Comenzamos en una casita frente a una librería muy famosa acá de la ciudad, la librería universitaria. Ahí estuvimos 2 años, posteriormente nos trasladamos acá, en la misma avenida 3, y con mucho esfuerzo hemos ido logrando consolidar esta sala de libros. Yo considero que esta es una de las librerías más grandes del país en expansión y en libros, realmente una librería dedicada al libro. Una librería, para que tenga un relativo éxito, tiene que disponer de muchos metros cuadrados. Pero sí, yo, si por mí fuera, si tuviera otro apoyo, yo llenaría las 2 plantas que tengo vacías. Bueno, tan cierto es, para los amigos que nos escuchan en este momento en Librería Sónica, la librería Temas es inmensa, está cargada de excelente material de todo tipo, de narrativa, de poesía. Yo, antes de conversar con Eduardo, a quien le agradezco mucho su tiempo, estuve viendo los anaqueles y hay de todo y para todos los gustos. Yo les sugiero, cuando tengan la oportunidad y pasen por la ciudad de Mérida, usted que escucha Librería Sónica, por tanto, le gustan los libros, le gusta la literatura, se eche un paseíto por acá para que se lleve unos cuantos libros. Y lo que dice Eduardo no es mentira, es una de las librerías más grandes del país. Es impresionante el tamaño de la librería, y no tan solo el tamaño, sino lo acogedor del lugar, la buena atención que prestan los chicos que atienden acá, que son estudiantes. Eduardo, ¿alguna anécdota simpática que recuerdes de la librería que quisieras compartir en Librería Sónica? Una anécdota simpática podría ser, caramba, ¿qué te digo? Te cambio la pregunta, ¿algún autor que tú consideres uno de tus favoritos o algún libro que para ti sea primordial en cuanto a la lectura? En cuanto a la lectura, José Antonio Ramos Sucre. Sin duda alguna, una excelente recomendación de Eduardo Castro, nuestro gran poeta sucrense, José Antonio Ramos Sucre, del cual nosotros ya hemos conversado y hemos citado y hemos leído parte de su poesía aquí en Librería Sónica. ¿Alguna otra cosa, Eduardo, antes de despedirnos, que quisieras señalar, dar tus teléfonos, la dirección exacta de la librería? Bueno, ante todo muy complacido por la presencia de Librería Sónica. Ha sido muy grata la presencia y esperamos seguir contando con este apoyo que ustedes nos están dando. Y bueno, por acá todos nuestros amigos oyentes de este programa, los invitaríamos a que nos visitasen en la primera oportunidad que tengan por venir a esta hermosísima ciudad de Mérida. La librería está ubicada en la calle principal de la ciudad, que es la avenida 3, entre las calles 31 y 32. Es una librería que ya tiene, yo diría que puede ser un ícono de la ciudad. O sea que ahí cualquiera parte que ustedes pregunten, le van a conducir hacia la librería Tema. Gracias a ti, Eduardo, por esta oportunidad de conocerte. Fue todo un gusto. Para nosotros ha sido realmente satisfactorio estar acá, porque además de conocerte, de conocer la librería, la ciudad se engalanó, los picos, las montañas se engalanaron de blanco para recibir acá a Librería Sónica. Nos faltó el número telefónico, Eduardo. Ah, cómo no, con mucho gusto. 0274-252-6068. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Vamos a nuestro último corte comercial y al regresar continuamos con más de Librería Sónica. Y te recordamos que envíes tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre, número de cédula, y participas por el libro Hotel de Antigüedades de Gonzalo Ramírez Cubillán, cortesía de Librería Sónica y Monte Ávila Editores Latinoamericana. ¿Qué tienes que hacer? Mandar tu nombre, la palabra libro seguido de tu nombre, número de cédula, al 3456, es decir, al Dilo. El costo del mensaje, ya sabes que es 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico o masiva. Y también puedes escribirnos a libreriasonica@gmail.com, visitarnos en libreriasonica.wordpress.com o unirte a nuestro grupo en Facebook. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Nada mejor que tener un ABC en Librería Sónica. Literatura para untar. Y escuchábamos cantando ABC 1, 2, 3 a el rey del pop. A Michael. Michael Jackson. Cuando era humano. Cuando cantaba. Antes de toda esta serie de cuando producía de ajustes ternura. Físicos, de esas series de esas especies de TikTok que se hizo en el cuerpo. Él dice que no, pero. Bueno, es obvio, no puede decir que no. No se puede tapar eso con un dedo. Bueno, escuchábamos a Michael Jackson, volviendo al tema, porque el caballero Jackson nació el 29 de agosto de 1958 y ha desarrollado desde muy niño una carrera musical. ¿Cómo se diría una palabra? Superlativa. Sí, sin duda alguna, el rey del pop. Hay que reconocer el talento de este señor cuando sube o subía al escenario. Bueno, nosotros nos sentimos muy a gusto con esta visita que hicimos en la ciudad de Mérida y compartimos. Espero que ustedes también hayan disfrutado de esta entrevista con el señor Eduardo Castro, el propietario de la librería Temas, donde él trabaja también con su señora esposa, con la señora Arinda Engelke, quien además ¿Perdón? ¿Quién además? Quien además tiene una sección literaria que se llama Temas Literarios, que sale publicado en el periódico local Frontera de la ciudad de Mérida. Allí hace una serie de recomendaciones. Yo solamente voy a leerles dos y cito a Arinda. Muchas personas comenzaron a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Los viajes a otros lugares siempre son una de las mejores opciones. Sin embargo, siempre debemos llevar con nosotros a un compañero fiel. El libro, una buena lectura en un lindo lugar, es una combinación deliciosa. Ella hace referencia a unos cuantos libros, dentro de los cuales destaca El juego del ángel de Carlos Luis Zafón, libro que tengo y tenemos pendiente de la lectura del programa y por gusto personal, donde ella dice que con un estilo impactante y atractivo, el autor de La sombra del viento nos transporta de nuevo a la Barcelona del cementerio de los olvidados, para ofrecernos una aventura de intriga, romance y tragedia. Y al final dice, un excelente trabajo, lo recomendamos para disfrutar en estas vacaciones. Esto es un libro que está bajo el sello de la editorial Planeta. Y al final también hace una breve referencia a un libro que se llama Amores altamente peligrosos, que es una obra de Walter Rizzo que posiblemente tengamos acá en Librería Sónica, ya lo anunciaremos en su momento. Reitero nuevamente el agradecimiento a los amigos de la librería Temas en la ciudad de Mérida, que espero que estén escuchando este programa. La pasamos muy bien por allá, ¿verdad, Linsabel? Ciertamente. Aunque sea virtual. Aunque fue virtual. Pero en la fotografía de las nieves que pueden ver en el blog de Jason, palabrasyescombros.blogspot.com, nos trajo el frío cálido de la ciudad. Así es, y ahora vamos con nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el chigüire bipolar. Si usted va a ingresar en su ordenador, en su computadora, usted debe escribir el chigüire sin la diéresis, porque no lo toma, daría error, el chigüire bipolar.blogspot.com, un medio de comunicación digital donde encontrarán noticias parciales y sin veracidad a manos de un roedor con peos psicológicos. Eso es una cita textual del blog, según sus propios editores lo indican. De allí compartimos la noticia que aclara los rumores malsanos de algunos compatriotas ante el desempeño de nuestros atletas en China. Y en la lectura, Linsabel Noguera. Nunca pensamos que iban a asistir otros 203 países. Publicado el 14 de agosto de 2008. El presidente del Comité Olímpico Venezolano, COB, Eduardo Álvarez, aclaró hoy en rueda de prensa las razones por las que hasta ahora la delegación venezolana no ha cumplido las expectativas trazadas en un principio en las Olimpiadas de Beijing. Cuando hicimos el pronóstico de 5 medallas de oro, nunca pensamos que iban a asistir otros 203 países a la cita. Eso echó al suelo el pronóstico inicial, informó Álvarez ante la insistencia de los medios y la opinión pública que esperaban ver a los venezolanos en los podios de Beijing. Para el presidente del Comité Olímpico Venezolano, todo responde a un problema de desinformación. Pensábamos que para la justa iría solamente Haití, Tonga, las Islas Seychelles y Djibouti. La sorpresa fue buena en la misma inauguración que alguien nos había engañado. Por supuesto, creemos que la CIA está detrás de toda esta orquestación mediática. Un reportero preguntó a Álvarez si ante el actual panorama, donde las esperanzas olímpicas ha ido cayendo una a una, el Comité Olímpico Venezolano se ajustaría a los pronósticos iniciales. Por supuesto, respondió Álvarez. Ahora nuestra expectativa como Comité Olímpico es que no deserte ningún atleta. Tomaremos muchas fotos en la muralla china y que a los 109 participantes les alcance el cupo de Cadivi para que puedan llevar a casa muchos perfumes y ropa para vender y rebuscarse unos realitos. Esta información fue tomada de El Chigüire Bipolar, blogspot.com. Y como acompañamiento a esta jocosa noticia, estábamos escuchando el conocido jazzista, conocido popularmente como Bird, Charlie Parker, quien nació el 29 de agosto de 1920 y que está considerado el mejor saxofonista alto en la historia del jazz. Entonces, él es una de las figuras claves dentro del jazz y uno de sus artistas más admirado, una leyenda. Una leyenda, por supuesto que sí. Además, es un tema muy rico, ¿no? Afro-Cuban Jazz Suite de Charlie Parker. Y como una nota curiosa, conversando acerca de Charlie Parker, le decimos que después de una vida atormentada por el alcohol, el abuso con las drogas, Charlie Parker murió en marzo de 1955 a los 34 años de edad como consecuencia de un colapso cardiocirculatorio que se le produjo después de un ataque de risa frente a un televisor. Y eso que en aquel entonces no existía la emisión del Chigüire Bipolar. Imagínate tú. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, pero antes les recordamos que estamos obsequiando el libro Hotel de Antigüedades de Gonzalo Ramírez Cubillán por cortesía de Librería Sónica y Monte Ávila Editores, que deben hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa, dilo, el mensaje tiene un costo de 50 céntimos de Bolívar fuerte. Y nos despedimos con la frase del día. La disciplina es la parte más importante del éxito. Truman Capote. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes en el día de hoy, yo, Linsabel Noguera. Y allá, Jason Maldonado. Y nos despedimos con la sabrosa interpretación del clásico cubano, El Manicero, en la voz de Rolando La Serie, a quien apodaron El Guapo de la Canción. Rolando La Serie nació en el poblado de Mata, Santa Clara, Cuba, el 27 de agosto de 1923. Hasta el próximo domingo. Chao. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, lo llama de su barco. Maní, a comer, qué sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.